dejan de estarse amargando, estarse preocupando siempre por los demás. Y esas personas a las que están criticando ni cuenta se estarán dando de lo que hablan por detrás. Si usted, mi amigo, siente que es uno de esos, escúcheme este consejo, no viva por los demás. Ya dese cuenta del daño que se está haciendo, no vive su propia vida, depende del que dirá. Si de mí hablan, yo ni cuenta me estoy dando, menos mal soy importante también para los demás. Que con quien salgo, que si me ven borracho, y qué mujer tan fea la que me conseguí. Que llegué tarde o que salí temprano, yo sí vivo muy bueno, ya no sufra más por mí. Julio Andrés, pa' que lloren de envidia. ¡Sí, señor! ¿Por qué no dejan de estarse amargando, estarse preocupando siempre por los demás? Y esas personas a las que están criticando ni cuenta se estarán dando de lo que hablan por detrás. Y menos mal, los gustos son tan distintos. Si para mí algo es bueno, pa' muchos eso está mal. Y si este tema usted lo está tocando, mejor váyalo pensando y pare ya de sufrir. Si de mí hablan, yo ni cuenta me estoy dando, ya de una vez por todas vivan y dejen vivir. Que con quien salgo, que si me ven borracho, y qué mujer tan fea la que me conseguí. Que llegué tarde o que salí temprano, yo así vivo muy bueno, ya no sufra más por mí. Que con quien salgo, que si me ven borracho, y qué mujer tan fea la que me conseguí. Que llegué tarde o que salí temprano, yo así vivo muy bueno, ya no sufra más por mí.